en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. Por esas calles de oro y mar de cristal caminará el pueblo de Dios, el pueblo fiel y santo en el nombre de Jesús. Aleluya. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Calles, vamos a caminar todos los salvados, lavados con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, queremos andar por esas calles de oro, en ese lugar que tienes preparado para nosotros. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Todopoderoso como nuestro Dios soberano, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de Jesús. De la Navidad al Año Nuevo, bien montado. La tienda de repuestos Fenicotaxi RL, sucursal León, te invita a participar en la fabulosa rifa de una moto Yamaha 125, 0 kilómetros y muchos premios más por la compra de 600 córdobas. Reclama tu acción y el próximo 19 de febrero, en celebración del Día Nacional del Cooperativismo, tú puedes ser uno de nuestros honorables ganadores. Patrocinan Fenicotaxi RL y aceites Valvoline. En estos tiempos de crisis, la empresa Cooperativa Social te acompaña a ver el futuro de forma positiva. Hemos creado con avanzada tecnología la tarjeta de membresía Loyal Fenicotaxi RL, que te otorga oportunidades en cada una de tus compras para que tu dinero te rinda más al recibir descuentos, ofertas, promociones, rifas, la cual puedes utilizar en todo momento en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuestos. Adquiere tu membresía en la categoría de tu actividad laboral o empresarial, socio, fidelidad y taxista. Solicítala ya llamándonos a los teléfonos 2222-5001, 8742-9887 o al 8873-5507. Diversificamos nuestros servicios agregándole a tu dinero mayores beneficios. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 12 minutos. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Recuerde, 8 y 30 de la mañana vamos a estar celebrando el primer aniversario de la asesora automotriz Fenicotaxi RL y vamos a estar bendiciendo a nuestra gente con una rifa de 3 galones de aceite, es decir, 3 cambios de aceite en Fenicotaxi, la marca Valvoline. Así es de que el cambio de aceite lleva una camiseta también. Estamos en espera de los asesores porque hoy les vamos a cantar las mañanitas. Un año de estar compartiendo experiencia y por supuesto nosotros por eso estamos contentos por cada vez poder servirle a nuestra gente. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Ok, nos vamos con un tema musical en esta mañana, una mañana bastante fresca y por supuesto, procure optimizar su tiempo. La voz del taxista. I'm not afraid to De la Navidad al Año Nuevo, bien montado. La tienda de repuestos Fenicotaxi RL, sucursal León, te invita a participar en la fabulosa rifa de una moto Yamaha 125, 0 kilómetros y muchos premios más por la compra de 600 Córdobas. Reclama tu acción y el próximo 19 de febrero, en celebración del Día Nacional del Cooperativismo, tú puedes ser uno de nuestros honorables ganadores. Patrocinan Fenicotaxi RL y Aceites Valvoline. La Central de Cooperativa de Transporte Solidaridad y Desarrollo RL, Único Tacma RL, Único Tacmas RL, Único Taxur RL, Único Taxoc RL y Único Tal RL. Recomiendan a los cooperativistas pinoleros y a la ciudadanía en general a que unamos esfuerzos como nación para evitar contagios como el coronavirus que nos expone a la muerte. Es vital mantener nuestro sistema inmunológico con los niveles de defensas óptimos. 1. Ingerir alimentos que contribuyen a que nuestro organismo alcance los niveles de inmunidad máximos para prevenir el contagio. Verduras, frutas, legumbres y tomar suficiente líquido. 2. Hacer ejercicio físico. 3. Diabéticos haciendo su mejor esfuerzo por controlar sus niveles de glucosa. 4. Hipertensos rigurosamente tomando sus medicamentos, ingiriendo suficiente agua. 5. Atender con responsabilidad el sobrepeso. 6. Garantizar el constante lavado de manos con agua y jabón, con el uso del alcohol. 7. Usar mascarilla desde que salimos de nuestras casas y cambiarla al menos cada 4 horas. 8. Guardar entre personas la distancia recomendada. De esta manera evitaremos el contagio. Protegemos nuestra salud y nuestra economía. La familia Fenicotaxi RL contribuyendo al bienestar de los nicaragüenses. Fenicotaxi, un bastión del cooperativismo nicaragüense. En Fenicotaxi RL distribuimos en todo Nicaragua las llantas Headway, la llanta que te brinda seguridad, duración y un excelente rendimiento de frenado y agarre. El uso en las intensas jornadas del taxi ratifican su calidad. Headway te ofrece una variedad de medidas del rim 12 al rim 17. Headway, la llanta todoterreno y la más económica. Headway, recorriendo distancias. De la Navidad al Año Nuevo, bien montado. En una moto Yamaha 150 nueva de paquete, tú puedes ser nuestro honorable ganador por la compra de los productos Valvoline en cualquiera de nuestras 4 tiendas de repuesto Fenicotaxi RL en Managua. Solicita tu acción, deposítala con tus datos y el 22 de enero se estará realizando la fabulosa rifa. Patrocina Aceites Valvoline, porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 24 minutos. Las 8 y 24 minutos. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. 8 y 30 de la mañana vamos a estar celebrando el primer aniversario de los asesores automotriz Fenicotaxi RL. Y ahí me los van a ver a ustedes, sí, los van a ver ahí bien enchaquetados. No, no es chaqueta, ¿cómo es? Bien engabachados, ¿verdad? Con esas gabachas de Valvoline. Y por supuesto, vamos a complacer una solicitud musical. Recuerden que hoy es viernes cooperativo, viernes Fenicotaxi. Y ahí está tu tema, campeón. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi, conducido y dirigido por su amigo y servidor Omar José Miranda. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 32 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, una suculenta sopa de cola de res. La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Fénico Taxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL, con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón, para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes comprar. Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Señores, con gusto, este día de placer. Hoy, 20 de noviembre, en el programa La Voz del Taxista, estamos súper contentos porque hoy estamos cumpliendo un año de estar realizando el segmento El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL. Y por supuesto, un año de mucho esfuerzo. Un año que tenemos que reconocer que Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y el ingeniero Carlos Ordóñez han puesto de manifiesto su vocación de servicio. Todos los miércoles de 8:30 de la mañana a 9:30. Un año que iniciamos allá en noviembre 20, 2019. Y por supuesto, ahí los van a ver ustedes engabachados a través de Facebook, ¿ya? Pero entonces nosotros les decimos gracias a los compañeros por compartir su conocimiento, gracias por compartir su tiempo, gracias por su abnegación, y que han hecho del programa El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL un instrumento de enseñanza, un instrumento de ahorro, un instrumento de mejoramiento, de mantenimiento de nuestras unidades vehiculares y, por supuesto, transmitiendo conocimiento. Conocimiento que genera conciencia, la conciencia de darle el mantenimiento adecuado a nuestro vehículo, la conciencia de utilizar los mejores repuestos, las mejores baterías, los mejores aceites. Y por supuesto, hablando de aceite, hoy vamos a estar rifando 3 órdenes de cambio de aceite con aceite Valvoly. Y por supuesto, vamos a darle la oportunidad a Giovanni Mena. Giovanni, ¿qué significa el primer año del asesor automotriz para vos? Bueno, en primer antes que todo, Omar, bienvenido a todos nuestros oyentes. Muy contento, alegre, bienvenido Jimmy, Julio, Automaster, ¿verdad? Jennifer, don Omar, me siento muy contento, alegre. El primer lugar creo que se lo debemos dar a nuestro Señor Jesucristo por las oportunidades que nos da. Es un programa que hemos venido creciendo, hemos venido caminando, y creo que es parte de la retribuir a nuestros clientes, a nuestros amigos que no se nos acercan a las tiendas, de dar a ellos un beneficio más agregado a todas las compras que ellos hacen, el asesoramiento. Y bien como usted lo decía, es parte de regresar, ¿verdad? De dar ese apoyo en estos tiempos que estamos viviendo, que es bastante, el presupuesto económico es bastante apretado. Entonces nosotros contribuimos a que las compras se hagan de manera eficiente, que compren los repuestos de manera eficiente, que compren los lubricantes necesarios para sus motores, que le van a dar un buen mantenimiento a su vehículo, le van a dar un buen kilometraje, ¿verdad? Todo eso es el programa, más que todo. Y creo que hemos recibido bastante aceptación de parte de todos nuestros oyentes. Nos han venido aceptando. Es más, pues nos llaman, nos consultan y estamos siempre pendientes de ellos. Muy agradecido de esta manera. Y por supuesto a todos nuestros oyentes, recuerden, si usted necesita hoy viernes tomarse una sopa de res que le caliente el estómago, que satisfaga su necesidad alimenticia con precio justo, en Feni Market usted hoy encuentra una suculenta sopa de res. Y por supuesto a todos los que nos están escuchando, usted puede comenzar a llamar dándonos su nombre y díganos cuál es la marca de aceite que vamos a estar rifando y qué estamos celebrando. Llámenos al 22 22 36 46, la línea regalona del programa La Voz del Taxista. Hoy viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi. Recuerde, usted nos da su nombre, número de teléfono y usted va participando en la rifa de 3 cambios de aceite para vehículos sedán en la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, quisiera participar en la rifa. ¿Qué estamos celebrando, campeón? El primer aniversario de la Tesoro Automotriz. ¿Y cuál es la marca del aceite que estamos rifando? Valvoline. Ok, mi hermano, deme su nombre. Víctor Manuel Arauz Martínez. Víctor Manuel Arauz Martínez. Número telefónico 8412-0039. Ok, hermanazo, va participando. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Así es de que todos nuestros oyentes, actívese. Recuerde que estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenico Taxi y por supuesto la celebración va con bendición. 3 órdenes de aceite para cambio de el aceite, ¿va?, que va a cambiar en su vehículo sedán con la marca nada más y nada menos que la marca Valvoline. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 40 minutos. 8:40 en la mañana, 8:40 en la mañana. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fenico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, mi hermano. ¿Su nombre? José Alejandro Sandino Velázquez. José Alejandro Sandino Velázquez. Sandino, ¿qué estamos celebrando? El primer aniversario del asesoramiento automotriz. ¿Y cuál es la marca de aceite que hoy puede ser tuya a las 9:20? Jauli, la mejor marca del mundo. Error. Marcó error ahorita la máquina. Es Valvoline. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos del... Necesito que me llames para que me des tu teléfono, campeón. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Omar, quiero participar. ¿Su nombre? Juan de Jesús Orozco Altamirano. ¿Número telefónico? 88 26 77 34. 77 34. ¿Cuál es la marca del aceite que hoy puede ser tuyo a partir de las 9:20. Valvoline. ¿Y qué estamos celebrando? El aniversario del asesoramiento automotriz. Dale, pues, mi hermano, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:37. Que póngase la batería, ¿verdad? Recuerde, hoy puede celebrar con nosotros el primer aniversario del asesor automotriz Fenicotaxi RL, quienes siempre están compartiendo todos los miércoles. Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y el ingeniero Carlos Ordóñez. Así es de que póngase la batería, ¿verdad? Llame al 22-22-36-46, nos da su nombre, el número telefónico y usted va participando en la rifa de 3 órdenes de cambio de aceite en la estación de servicio Fenicotaxi con la marca Valvoline. Así es de que, ¿usted quiere saber algo sobre el aceite? Por supuesto que nosotros en este momento vamos a decirle cuáles son las bondades que tiene el aceite Valvoline. Bien, en el aceite Valvoline tenemos el alto rendimiento en el motor. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Omar, se me cortó la llamada. ¿Su teléfono? 76-39-53-54. ¿54 al final? 54. Ok, hermanazo, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. ¿Cuáles son las bondades que tiene el aceite Valvoline que le trae protección a su vehículo? Pero antes vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Tiene una llamada por cobrar. No me diga eso, no me diga eso, por favorcito, por favor, no me llame por cobrar. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hoy estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenicotaxi RL y por supuesto traemos bendición para nuestros oyentes, 3 cambios de aceite para hacer el cambio de aceite a su motor con aceite Valvoline. Así es de que póngase la batería, llame al 22-22-36-46, 22-22-36-46, nos da su nombre, número telefónico y usted va participando. No se me duerma. Es cierto, hoy el clima estaba... Los asesores no querían levantarse, ¿va? Sí, estaba bastante agradable. El motor no quería encender. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Mientras usted escuche el siguiente tema musical, usted llame al 22-22-36-46. Recuerde, hoy viernes cooperativo, viernes Fenicotaxi, vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Señor, quería participar en esa promoción que tienen ustedes ahorita, están anunciándola. ¿Su nombre? Carlos Mora Torres. Carlos Mora Torres. ¿Torre alta o torre baja? Torre alta con Z al final. ¿Número telefónico? ¿Aló? ¿Número telefónico? 3629-6570. Ok, hermanazo, vas participando. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Su nombre, adelante. Eduardo García. Como parece en la cédula, campeón. Sí, Eduardo José García López. Correcto, Eduardo José García López. Número telefónico. Espérame, hijo. No se me ponga nervioso. Telefónico. Dime. 5701. 6632. ¿Y dónde nos llama? Del taxi. Ok. De carretera norte, pues. Dele, pues, mi hermano, va participando. Recuerde, la rifa va a ser a las 9:20, así es de que no cambie de sintonía de su programa La Voz del Taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Llame al 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Entienda lo siguiente. Dando es como recibimos, y ahí radica el éxito de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. El hacer alianza con empresas poderosas que tienen esa visión. Tanto es como recibimos. Y recuerde, usted compra aceite Valvoline en cualquiera de las tiendas de repuestos de la empresa cooperativa social Fenico Taxi y usted tiene la oportunidad de ser el 22 de enero el posible ganador de una moto 0 kilómetros llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Y habla Carlos Alberto Acosta, quiero participar. Carlos Alberto Acosta. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Número telefónico? A mí se me olvidó que te escuché algo de nuevo, hombre. Se me olvida. Ahí te lo mando más tarde, pues, un ratito lo voy a copiar. Vale, pues, mi hermano. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Texas. Muchas veces a mí me critican, me dice, ¿qué número andas vos? Y me quedo yo. No, solo soy yo, ya viste. Es difícil. Don Omar, para que mire el impacto que tiene el programa radial, saludan en especial a don Giovanni Mena, desde España. Meilin Velázquez. Ah, doña Meilin, muchas gracias, Meilin. Meilin Velázquez, desde España. Felicitando a los asesores automotriz. Clase pegada la que tiene este Giovanni, ¿verdad? Que llega hasta España, ¿eh? Así es. ¡Qué bárbaro! 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9:30. 22-22-36-46. Por supuesto que saludamos hasta España a la chinita leonesa, Meilin Velázquez. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Póngase las baterías. Hoy estamos rifando 3 cambios de aceite. Usted llama, nos da su nombre, número telefónico. A las 9:20 usted puede ser uno de los felices ganadores de esa bendición que viene de los distribuidores del aceite Valvoline. Hoy estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenico Taxi y nos vamos con ese tema musical. Pero sabe, mientras esté el tema musical, usted puede seguir llamando. Buenos días. Coming from the street, the sound of people moving to that Let It Be. And now this ain't Puerto Rico, this is London Guillotine. Everybody, welcome to my own dream. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. Everybody, stop, stop. We'll be right back. Tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, una suculenta y sabrosísima sopa de res. En Fenicotaxi RL distribuimos en todo Nicaragua las llantas Headway, la llanta que te brinda seguridad, duración y un excelente rendimiento de frenado y agarre. El uso en las intensas jornadas del taxi ratifican su calidad. Headway te ofrece una variedad de medidas del rim 12 al rim 17. Headway, la llanta todoterreno y la más económica. Headway, recorriendo distancias. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 55 minutos. La voz del taxista. Hoy, viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi, 20 de noviembre, estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenico Taxi RL. Y por supuesto, hoy estamos bendiciendo a nuestros oyentes con la rifa de 3 cambios de aceite para vehículos sedán con la marca del aceite Valvoline. Así es de que llame al 22 22 36 46, nos da su nombre, número telefónico y usted va participando. Así es de que póngase la batería, ahí está sonando el número telefónico. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, Omar. Buenos días, mi hermano. William Antonio Espinales, 5730-6772. A ver si me das de nuevo el teléfono. 5730-6772. Ok, William Espinales, así aparece en la cédula. William Antonio Espinales. Sí, porque si apareces con un apellido menos, otro. Dale pues, hermanazo, gracias por participar. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. ¿Cuáles son las bondades que tiene el aceite Valvoline? Bueno, aceite Valvoline le ofrece mayor protección, mayor rendimiento y una experiencia de más de 150 años. A nivel internacional, fuimos la primera marca de aceite de motor en Estados Unidos. Un doctor John Ellis, con investigaciones farmacéuticas, descubrió las propiedades de lubricar del petróleo, porque antes obviamente se lubricaban las piezas con aceite, aceite vegetal, aceite animal, ¿verdad? Entonces, vino este señor buscando propiedades de farmacia. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. William Peralta, de la cooperativa Carlos Moña. ¿No William, sabes? Tu nombre completo. William Salvador Peralta González. William Salvador Peralta González, Massachusetts. Perfecto. Número telefónico. Par de 8-7372-06. Ok, ¿y cómo está Masaya? Tú sabes que se quema aquí, hermanito. Ya se está poniendo normal todo. Dale, pues, mi hermano, buen día. Vas participando, 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Ahí está Masaya, Masaya, Masaya, haciendo presencia en la celebración del primer aniversario del asesor automotriz Fenico Taxi RL. Y, por supuesto, hoy estamos bendiciendo a nuestro oyente con la rifa de 3 órdenes de cambio de aceite para vehículos sedán con el aceite marca Valvoline. Es correcto, entonces este doctor John Ellis miró las propiedades de lubricación en el petróleo y en 1866 crea una compañía que se llama Continuous Ore Refining Company, que con el paso del tiempo, ya mejorando y haciendo su inversión, en 1873 pasa a llamarse Valvoline. Por eso es que tenemos la campaña de Valvoline, el aceite original, porque es el primero en el primer aceite de motor en Estados Unidos. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Omar. Soy Miguel Antonio Lacayo Tellería, mi hermano. Miguel Antonio Lacayo Tellerías. Número telefónico: 75-26-90-75. Ok, mi hermano, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Ahí está la cooperativa 26 de agosto punteando, viendo si se lleva uno de los cambios de aceite. 22-22-36-46, la línea telefónica donde usted llama y gana. Hoy estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y por supuesto estamos bendiciendo a nuestros oyentes con tres órdenes de cambio de aceite para vehículos sedán marca Valvoline. Y su respectiva camiseta. Así es de que ya sabes, llame al 22-22-36-46, no se me quede, no se me lente. Hoy viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi, y se me durmieron. Por supuesto, nosotros estamos contentos de poder bendecir a nuestros oyentes. La empresa cooperativa social fortaleciendo las alianzas empresariales para bendecir a nuestra gente con precios justos, con productos de calidad y por supuesto bendiciendo a nuestros oyentes como el día de hoy con tres órdenes de cambios de aceite para hacerlo en la estación de servicio Fenicotaxi o hacerlo allá en la sucursal El Mayoreo con la marca de aceite Valvoline. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, hablamos de aquí en Mascaya, Cooperativa Carlos Núñez, Blanca Esmeralda López. Blanca Esmeralda López. Así es. ¿No hay otro apellido? No, señora, así nomás. Ok, deme número telefónico. 87-53-53-53-91-91-87-53-91-97. Ok, va participando y Masaya se está activando. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Te habla Carlos Alberto Acosta para darte el número. Deme el número, mi hermano. 5706-9875. Ok, va participando mi hermano Carlos Acosta. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, Alexis Enríquez Miranda. Alexis Enríquez Miranda. Número telefónico 8548-5235. 8548-5235. Ok, hermanazo, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Actívese. Usted dice, ay Dios mío, el aceite ya lo tengo que cambiar y no tengo dinero. Tranquilo, llame al 22-22-36-46 y usted puede ser uno de los bendecidos a partir de las 9:20 del día de hoy. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9:03. 9:03 a.m. Así es de que hoy, viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi, estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenico Taxi RL y estamos bendiciendo a nuestros oyentes. Tres cambios de aceite para vehículos sedán en la marca del aceite Valvoline. Estamos hablando de una marca norteamericana que tiene ¿cuántos años de experiencia? 154 años. Fundada en 1866. El primer aceite de motor que se fabricó en Estados Unidos. No hay otra marca que tenga más años que Valvoline. Así es de que llame al 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, nos da su nombre tal como aparece en la cédula, nos da su número telefónico y a las 9:20 usted puede ser uno de los bendecidos o bendecidas del aceite Valvoline. Sí, apúrese, apúrese, apúrese. Hoy viernes, esta mañana amaneció así como para demostrarnos de que tenemos que hacer cosas distintas. Si usted dice, no, es que yo no tengo suerte, deje de pensar de esa manera. Llame al 22-22-36-46 y puede ser que hoy la suerte es loca y a usted le toca. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Así es de que apúrese, llame al 22-22-36-46. Ahí está sonando la línea telefónica. Buenos días, su nombre, adelante. Aló, buenos días. Sí, mucho gusto. Sí. Sí, mi hermano, deme su nombre. Carlos Aníbal López Araújo. Carlos Aníbal. Aníbal López. López Araújo. Araújo, número telefónico. 8378. 8378. 8378-3074. Ok, hermanazo, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Ve, ya te fíjate en algo. Nuestros oyentes, los que participaron ayer no son los de hoy. Qué bueno, ¿eh? Los otros se quedaron tranquilos dándole la oportunidad a los demás. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Felicidades, felicidades. Tenemos otro bebé por estos lados. Ya, otro baby, baby, baby, baby. Está cumpliendo un año de estar sirviéndole a nuestros oyentes a través del programa La Voz del Taxista en el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Ya se me está poniendo su gabache el hombre. Sí, hombre. Llame al 22-22-36-46, la línea telefónica de quien esta mañana está bendiciendo a cada uno de aquellos que toma el coraje de decir, ese galón, ese cambio de aceite es mío. Llamando al 22-22-36-46. Ok, póngase las baterías, recuerde, hoy estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y estamos bendiciendo a nuestros oyentes con tres cambios de aceite para vehículos sedán en la marca Valvoline, una de las empresas aliadas de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Recuerde que cuando usted compra aceite Valvoline en cualquiera de sus presentaciones, usted tiene el derecho a participar en la rifa de una moto 0 kilómetro el día 22 de enero en la estación de servicio Fénico Taxi. Así es de que póngase las baterías, usted le fascina la moto, tranquilo, no tiene dinero, tranquilo. Usted participa comprando cualquiera de los productos de Valvoline. ¿Cómo me le quedó? Otro saludo para don Giovanni de Yalioca Castillo, de Automaster. Muchas gracias, Yalioca. Un placer oírte de nuevo. Gracias. Yalioca, 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Así es de que hoy, viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, estamos celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fénico Taxi RL, pero también estamos bendiciendo a nuestros oyentes. A todo aquel que llame al 22-22-36-46, nos da su nombre completo, tal como aparece en la cédula, y nos da su número telefónico, va participando en la rifa de 3 órdenes de cambio de aceite para vehículos sedán con el aceite de la marca Valvoline. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Y nos vamos a un tema musical. Y mientras esté el tema musical, usted siga llamando al 22-22-36-46 y anótese para que sea uno de los posibles ganadores de esta hermosa bendición. 3 órdenes de combustible de aceite para vehículos sedán en la marca Valvoline. mano, ojalá que llueva. El que no corre, vuela. Fuego por dentro y fuego por fuera. El que no corre, vuela. Con la cadencia de mi cadera. El que no corre, vuela. Y a mí me gusta de esta manera. El que no corre, vuela. Todo el que llega, zurda y se queda. El que no corre, vuela. Miren, amigos, qué bueno suena. El que no corre, vuela. Ritmo y cintura por donde quiera. De la Navidad al Año Nuevo, bien montado. La tienda de repuestos Fenicotaxi RL, sucursal León, te invita a participar en la fabulosa rifa de una moto Yamaha 125, 0 kilómetros y muchos premios más por la compra de 600 córdobas. Reclama tu acción y el próximo 19 de febrero, en celebración del Día Nacional del Cooperativismo, tú puedes ser uno de nuestros honorables ganadores. Patrocinan Fenicotaxi RL y aceites Valvoline. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 13 minutos. La voz del taxista. ...22-22-36... vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Bueno, perdimos la comunicación, 22-22-36. Bien, estamos con uno de nuestros asesores, el ingeniero Carlos Ordóñez. ¿Qué significa el primer aniversario del asesor automotriz para Carlos Ordóñez? Bueno, el primer aniversario para mí significa algo muy especial porque es un tiempo que ha pasado tan rápido, pero sí hemos contribuido y han contribuido con nosotros toda nuestra audiencia en el compartimiento de experiencias. Y así aprendemos más nosotros y ellos también solucionan sus problemas. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que ha sido muy visible y que ha calado en tu conciencia? Bueno, el desenvolvimiento de estar aquí hablando en la radio, para saber transmitir el conocimiento a toda la audiencia, a toda nuestra audiencia, pues. Eso es importante, pues, porque saberle transmitir cuando ellos nos hacen una pregunta es una cosa importante, pues, para dejarlos claros en los problemas que ellos tienen, solucionar los problemas de ellos. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Esos celulares no cesan felicitando a los asesores, ¿eh? 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Así es de que todos aquellos que todavía no han llamado, llamen al 22-22-36-46. El tiempo se va reduciendo. Recuerde que el tiempo no perdona. No se quede con las ganas de decir, ay sí, hombre, yo necesito hacer el cambio de aceite, pero es que yo no tengo suerte. Deje de pensar de esa manera, llame al 22-22-36-46 y usted puede ser uno de los felices ganadores. A partir de las 9:20, ¿qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9:15. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Aquí en la cabina estamos contentos, estamos efectivamente celebrando el primer aniversario del asesor automotriz Fenicotaxi RL, pero también estamos bendiciendo a nuestro oyente con 3 cambios de aceite para vehículos sedán en la marca Valvoline. Y por supuesto, recuerda de que participar es sencillo, llamando al 22-22-36-46. Y todos aquellos que han estado participando en la rifa de 2 pares de llantas Headway y 3 órdenes de combustible, debo decirle de que pretendíamos hacer la rifa aquí, pero el internet nos está dando mucho problema, así es de que lo vamos a hacer, hoy lo hacemos, ¿verdad? Y si usted todavía no ha participado, ya le vamos a decir cómo participa. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Aló, buenos días. Mauricio Javier Espinosa Velázquez. Mauricio Javier Espinosa Velázquez. Espinosa Velázquez. Mauricio, ¿qué número telefónico? 8661-9078. 8661-9078. ¿De dónde nos estás llamando, Mauricio? Barrio Venezuela. Ok, hermanazo, el barrio más poderoso de la capital, Barrio Venezuela. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, así que no se me quede ahí pensando, llamo o no llamo, llame hombre al 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hoy viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi. Le recomendamos, usted necesita, dice, ay, tengo deseos en este clima sabroso, tengo deseos de tomarme una sopa de res, pero que sea poderosa. Le recomendamos la sopa de Feni Market, que está en el edificio emblemático del cooperativismo. Hoy viernes, el plato del día, una suculenta sopa de res. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Sí, su nombre. Berta Espinosa López. Berta Espinosa López. Solo un nombre, tierna. Berta Victoria. Berta Victoria Espinosa López. Espinosa López, número telefónico 5873 1911. ¿De dónde nos llama? De Monseñor Lescano. Ok, va participando yo. 22 22 36. Ok, va participando la joven. Gracias por estar siempre en sintonía en nuestro programa. Y recuerde, los miércoles, el segmento El Asesor Automotriz Fenico Taxi RL. Hoy estamos celebrando el primer aniversario y usted puede ser bendecido. Estamos rifando 3 cambios de aceite para vehículos sedán en la marca Valvoline. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Gabriel Antonio. Gabriel Antonio Gutiérrez Mercado. Gutiérrez Mercado, número telefónico 88 18 45 47. Gabriel, ¿de dónde nos están llamando? Masaya. Masaya, sigue punteando Masaya. Ok, va participando. Sigue sonando la línea telefónica, la línea regalona del programa La Voz del Taxista, un programa que es patrocinado por la mejor institución cooperativa de taxis, Fenico Taxi RL. Buenos días, su nombre, adelante. Ale, buenos días. Sí, buenos días. Elton Adrián Aguilar Rodríguez. ¿Perdón? Elton. Elton Adrián Aguilar Rodríguez. Aguilar Rodríguez, número telefónico 8490-2363. 8490-2363. Ok, ¿de dónde nos estás llamando? Diriamba. Diriamba, carazo, dale. ¿Y cómo está el clima allá, hermano? Pues ya estamos un poquito ya mejor, ya el sol está radiando. Ok, mi hermano, vas participando. Saludamos a toda la gente que nos escucha allá en Diriamba. Diriamba, que vio nacer a la mejor institución cooperativa de taxi, Fenico Taxi RL. Un 21 de mayo de 1994. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 20 minutos. 9 y 20 minutos en la mañana, 9 y 20. Vamos a consultarle aquí a los funcionarios representantes del aceite Valvoline. 9 y 20. 9 y 20. Una última llamada y... Así es de que vamos a esperar una última llamada para que diga, ay, que póngase las pilas, hombre, llame al 22-22-36-46, ya estamos en tiempo. La generosidad de los representantes del aceite Valvoline están dando la oportunidad para una llamada más, llame al 22-22-36-46. Y por supuesto, recuerde de que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fenico Taxi, ahí está la última llamada. Buenos días, su nombre... Adelante. Buenos días, Leonel de Jesús Orozco Flores. Leonel de Jesús Orozco Flores. Así es, hermano. Número telefónico 546-4864. No se escuchó, a ver, varón. 46-4864. Ok, mi hermano, vas participando. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa. ¡Salud! Sí. ¡Yuhu! 2222-3646, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, 2222-3646, la línea regalona de la... ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué bárbaro! ¿Ok? Cerramos. ¿Cuántas llamadas tenemos? 17 llamadas. Debo decir lo siguiente, 17 llamadas donde 16 no han participado en las rifas anteriores. Ve qué interesante esto. Pero entonces, hoy, ¿cuál va a ser la modalidad? Sencilla. Aquí tenemos dos funcionarios de la marca Valvoline. Y uno de ellos se va a despachar hermoso dando dos ganadores y uno va a dar uno. ¿Quién comienza? El más hermoso que dé dos premios. Ok, números del 1 al 17. Vamos a regalar el número 11. Número 11, par de 1. Par de 1, el primer ganador de la orden del cambio de aceite para su vehículo sedán. Y este corresponde al nombre Alexis Enrique Miranda. Primer ganador del cambio de aceite de la rifa de hoy. Patrocinio de distribuidores del aceite Valvoline. Nos vamos con el siguiente premio. Segunda orden. Número ganador. Lo vamos a otorgar al número 6. 6. 6. 6. El número 6 corresponde Carlos Alberto Acosta. Ve, Carlito. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Carlito fue el que llamó y después no se acordaba de su número telefónico. Después volvió a insistir y dice, ya estoy, ahora sí hace el número. Y salió bendecido. Qué bueno, Carlito. El esfuerzo, Dios lo premia. Y nos vamos con el último número ganador. Bueno, ya que vamos al mes 12, premiemos al participante número 12. Ok, 12, el número ganador de la tercer orden del cambio de aceite para vehículos sedán. Y el número 12 corresponde Carlos Aníbal López Araos. Carlos Aníbal López Araos, el tercer ganador. Ustedes pueden presentarse el día. Mañana es sábado. Mañana no. Ustedes pueden presentarse efectivamente el día lunes a reclamar su premio. Ustedes llegan al edificio emblemático del cooperativismo, suben al segundo piso, ahí los va a estar recibiendo una joven muy bonita y usted le dice, yo soy uno de los ganadores del programa La Voz del Taxista, el día viernes lleva su cédula y por supuesto usted retira su orden para garantizar el retiro y hacer realidad el cambio de aceite. Usted tiene máximo 30 días a partir de hoy. Así es de que no se me duerma, porque si usted no llega en los 30 días, usted perdió su premio. 22-22-36, la línea regalona. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 25 minutos. 9:25 minutos en la mañana. Todavía tenemos un chancecito de decir algunas cosas. ¿Y qué piensan los funcionarios de aceite Valvoline? Jimmy Castillo, hombre al bate en el programa La Voz del Taxista. Bueno, base llena. Nosotros nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Con Fenico Taxi, que nos ha dado la oportunidad de impulsar nuestra marca. Hemos tenido un gran apoyo de parte de ellos y un gran apoyo de parte de los socios y de la población en general, porque hemos tenido un crecimiento bastante considerable y sostenido, ¿verdad? Y que sigan comprando lubricantes Valvoline para que puedan participar en la rifa de la motocicleta. ¿Cuándo se va a efectuar esa rifa? El 22 de enero. ¿Y qué tipo de moto vamos a estar rifando? Una Yamaha SZ. ¿Qué te parece a vos? Uno, ya te miras vos montado una Yamaha 0 kilómetro, iniciando año, como bendición de haber comprado en cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social el aceite Valvoline en cualquiera de sus presentaciones. Tampoco hay que olvidarnos de nuestros amigos de León. Igual Fenicotaxi y Valvoline allá en la ciudad de León están rifando otra motocicleta, 0 kilómetro. Una Yamaha YB 125, 0 kilómetro, para que participen. Esa se va a rifar el 19 de febrero. El Día Nacional del Cooperativismo. Así es de que nosotros allá en León vamos a estar celebrando el Día del Cooperativismo, bendiciendo a todos los que compren en la tienda de repuesto Fenicotaxi. Vamos a celebrar bendiciendo a nuestra gente. Y por supuesto, el tiempo se nos ha agotado. Felicitamos a nuestros asesores, a Giovanni Mena, al ingeniero Carlos Ordóñez. Alejandro Salmerón no pudo estar con nosotros porque está en otra actividad, está en una reunión operativa allá en la empresa cooperativa social, pero por supuesto nosotros nos sentimos agradecidos que Dios nos permite cumplir un año de estar compartiendo conocimiento con nuestros oyentes y por supuesto haciendo más grande el equipo del programa La Voz del Taxista. Estuvimos con ustedes en los controles, Elvin Gutiérrez, de parte de Aceites Valvoline, Julio Collado, Jimmy Castillo y nuestros asesores Giovanni Mena y Carlos Ordóñez, Jennifer Miranda, y quien le habla, su amigo y servidor Omar José Miranda. Y esté pendiente de nuestra página porque hoy vamos a decir quiénes son los ganadores de los dos pares de llantas Headway, la mejor llanta que usted puede ponerle a su vehículo. La distribuye exclusivamente la empresa cooperativa social Fenicotaxi. También vamos a rifar tres órdenes de combustible. Así es de que procure pasar un fin de semana tranquilo en casa. Apéguese más a la familia. Dígale cuánto los quiere y no se quede con eso reservado. Procure pasar este fin de semana en casa comiendo gallo pintito, comiendo sano. Y si quiere tomar sopa hoy, diríjase a Fenimarket. Estuvimos contentos y hoy nos toca despedirnos y decirle muy buenos días. Ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. La voz del taxista.